Buenas noches. Hace muchos años vine un par de veces porque daba clases en el Instituto Bíblico aquí arriba y todavía estaba todo como en una especie de obra negra arriba y acá estaban todavía haciendo arreglos y no había podido regresar y quedó todo muy, muy, muy bonito. Y pues qué bonito, la verdad, está. Ya veníamos hablando con Sergio hacía mucho tiempo que me gustaba, que le decía quiero ir a Toluca, quiero ir a Toluca, y no nos cuadrábamos, pero hoy tenía que hacer unos trámites por acá por el Estado de México, y le dije a Sergio, voy a estar por allá, y me dijo, pues dale, ¿no? Normalmente me dijo, tienen el primer miércoles de mes, tienen un tiempo de alabanza. Me dice, pero pues lo pasamos para después y tenemos un tiempo con la palabra y es un privilegio para mí estar aquí junto con mi familia. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es abrir la palabra y pedirle al Señor que sea Él quien nos hable. Así que si tienes tu Biblia, ábrela en Mateo capítulo 22. Y como siempre vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él quien nos hable a través de su palabra y con su Espíritu Santo. Así que inclina tu rostro conmigo, vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos este día el privilegio de presentarnos delante de ti. Y lo hacemos, Señor, nos presentamos con un corazón deseoso de escucharte. Queremos ser transformados, Señor, y sabemos, entendemos y creemos que tu palabra puede hacer esta obra en nosotros. Haz con nosotros según tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 22, ya estamos en lo que sería la última semana de nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal antes de la cruz. Y en esta semana hay un momento en el que están examinándolo. Así como en la Pascua el cordero tenía que ser examinado para que en verdad no tenga ningún defecto. Acuérdate que el sacrificio que se le presentaba a Dios en la Pascua era un cordero sin mancha. Y tenían que examinarlo los sacerdotes para que en verdad no sea un sacrificio sin mancha. Porque uno podría pensar, bueno, pues este cordero está medio enfermo, ese como no lo voy a poder vender, no lo podemos comer, ese preséntalo en el sacrificio, pero sería darle a Dios como las sobras, ¿no? Entonces se examinaba el cordero para que sea un cordero verdaderamente sin mancha, un cordero apto para el sacrificio. De esa misma forma, Cristo es el Cordero de Dios que vino para pagar por nuestros pecados y en esta última semana los sacerdotes y los líderes religiosos lo están examinando. Están viendo si en verdad es apto, aunque ellos mismos no lo creen, lo están haciendo y quedó registrado para que nos quede a nosotros claro que en verdad era un Cordero perfecto y sin mancha. Y en esta parte lo están examinando a través de preguntas. Las preguntas son buenas, es bueno tener preguntas, es bueno tener dudas, ¿no? ¿Conocen ese dicho? No hay pregunta tonta, sino hay tonto que no pregunta, ¿no? Porque las preguntas no son malas, pero sí podemos tener una actitud mala en la pregunta. La pregunta en sí puede no estar mal, el problema está en la actitud con la que pregunto. ¿Estamos, cuando preguntamos algo al Señor, queriendo escuchar su voluntad? ¿O estamos preguntando para ver si encontramos algún resquicio legal para meter mi voluntad a como dé lugar? Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, que son unas preguntas que le hacen al Señor Jesús, son preguntas que revelan lo que hay en el corazón de estas personas. Mira, Mateo 22, versículo 29. Ya la semana pasada y las anteriores han estado viendo cuando preguntan acerca del tributo al César, que tampoco tienen dudas fiscales. Señor, ¿cuánto tenemos que pagar de impuestos? ¿Es verdad? El problema es su corazón. Bueno, Mateo 22, verso 29 dice. No, perdón, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos eran una secta judía, es decir, dentro del judaísmo había distintos grupos, distintas ramas o distintas sectas. Por ejemplo, unos eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo dentro de los judíos que tenían un celo profundo por la ley, por el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, Saulo o Pablo era un fariseo, ¿no? Gamaliel, un gran maestro de la escritura de la época, era un fariseo. Entonces, los fariseos eran ese grupo que tenía como base de su fe el cumplimiento de la ley. Su deseo era ese, su énfasis. Otro grupo dentro de los judíos de la época eran los herodianos. Seguramente has oído o has leído en tu Biblia los herodianos. ¿Quiénes eran esos? Los herodianos eran un grupo de judíos que estaban a favor de Herodes. Herodes era el rey, el tetrarca de la zona, pero Herodes no era judío. Herodes era de Idumea, era edomita. Entonces, los romanos lo habían puesto como rey, por tanto tenía un poder político, y había judíos que dijeron, bueno, la verdad nos conviene estar cerca del poder político. Y a ellos se los llamaba herodianos, que era un grupo que básicamente trataban de dar gusto al rey. Otro de los grupos que había dentro de aquella época que menciona la Biblia son los saduceos. Había más, pero no están mencionados en la Biblia. Estaban los esenios, que seguramente has visto en documentales de Discovery y cosas así. No le creas a los documentales, pero sí estaban esos grupos. Y estaban los saduceos. Los saduceos eran un grupo, no se sabe exactamente cómo se conformaron, pero tenían varias características. Número uno, eran personas de un estatus económico alto. Eran personas que tenían, no estaban con poder político, pero sí con poder económico dentro de la sociedad judía. Además, tenían una postura religiosa muy clara. No creían más que en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, Josué, Isaías, los Salmos, para ellos eso no era palabra de Dios. Solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Y en su interpretación de esos 5 primeros libros de la Biblia, no encontraban conceptos como vida después de la muerte. Para ellos esto era la vida y cuando te morías, se moría el alma y ya. Y eso los llevaba a tener la doctrina que más adelante Ricky Martin bautizaba como Living la Vida Loca. Los saduceos vivían el aquí y el ahora. Lo que se trataba era de vivir lo que hay ahora porque no hay más que hoy. Esos eran los saduceos. Pero uno pensaría, oye, pero esos no son, no se ve que son como religiosos. El día de hoy, ¿tú sabes que el día de hoy hay muchos estudiosos de la Biblia que no son creyentes? En TikTok y en Facebook y en eso aparecen eruditos y eruditos que en verdad tú los oyes y dices, sí saben muchísimo y conocen las escrituras y hablan en griego y en hebreo y conocen las doctrinas, nomás no son creyentes. Es algo así. Ellos decían que creían en Dios, que creían en las escrituras, nomás en los primeros 5 libros, y en ellos no encontraban una evidencia de que algo después de esta vida valdría la pena. Entonces, los saduceos se acercan con Jesús y ahí nos aclara, dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, verso 24, diciendo, maestro, ¿creían en Jesús como un maestro? Un maestro es alguien que te puede enseñar. ¿Creían en Jesús como un maestro? No. Era un título que lo decían de manera hipócrita, ¿no? Maestro. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Eso es lo que se conoce como el matrimonio por levirato, por una palabra en latín, levir, que quiere decir cuñado. Y la idea era, si alguien se casaba, pero no tenían hijos por alguna razón, ¿no? Hay matrimonios que no pueden tener hijos. Si no podían tener hijos y el esposo moría, la mujer pues no tendría nada, porque ¿quién heredaba las tierras? Los hombres. La mujer quedaba realmente desprotegida. Por eso lo que se había puesto en la ley es que el hermano del marido tenía que tener un hijo con la esposa para que ese hijo el hijo que el primogénito, porque no tenía hijos la señora, ahora su primer hijo sería como hijo de su esposo que había muerto. Y entonces la herencia no se apartaba de la familia. Esa era la idea. Y el objetivo era proteger a la familia, proteger que las tierras no se pierdan de la familia. Acuérdate que en la Biblia la tierra no es de quien la trabaja, sino que la tierra es de Dios. Y Dios repartió la tierra como Él quiso y por tanto no se puede cambiar, devolver y mezclar. Entonces, esa es una orden que estaba en la ley. Ellos están diciendo, esto dijo Moisés, maestro. Pero, verso 25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y el cuarto, quinto, sexto, hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. ¿No? Para empezar, ¿tú crees que esto es real? Es absurdo. O sea, no tendría el menor sentido que sea cierto. ¿No? Acuérdate que ellos no creen en la resurrección. Nos lo dijo al principio del texto. Entonces, mira la pregunta. En la resurrección, que ellos no creen, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. En realidad están tratando de ponerle una trampa a Jesús. Dice Spurgeon, el príncipe de los pastores, se le llama Spurgeon, decía, probablemente esta pregunta se le hacían a todo aquel con el que discutían para ver si con esto los humillaban. El día de hoy es común, ¿no? Hay gente que se acerca y te dice, por ejemplo, a ver, Adán y Eva tuvieron a Caín, tuvieron a Abel, Caín mató a Abel y luego Caín se fue y se casó. ¿Con quién se casó? ¿De dónde salió su esposa? ¡Ja! Y parece como si te estuvieran queriendo poner una trampa con argumentos que han sido explicados hace siglos. O sea, lo único que delata esto es que ni siquiera han puesto en Google, oye, ¿cómo se resuelve este asunto? ¿Por qué? Porque no quieren resolverlo. No tienen dudas. Lo que quieren es ver de qué manera tratan de humillarte. O si pudieran, de qué manera tratan de despreciar a Dios. Otro clásico. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande y tan pesada que Él no la pueda levantar? Porque si puede, entonces no puede levantarla, no es todopoderoso. Y si no puede crear una piedra así, entonces no es todopoderoso porque no puede crear algo. Cuando pase eso y te encuentres con alguien que te hace ese tipo de preguntas, abstén, ¿no? Contén tu deseo de darle un zape, ¿se lo merece? Sí. Pero no está bien. Nada más dile, te invito a un café, ¿cómo estás? O sea, enfócate, hay algo en su corazón que está muy roto, que no le permite ver la manera en la que Dios le quiere amar. ¿No? Sí se merece el zape, pero todos hemos estado ahí. ¿Okay? Todos hemos estado ahí. Todos merecíamos un zape en algún momento, y Dios tuvo misericordia, extendió la gracia, y aquí estamos. Entonces, esa es la actitud que tienen ellos. ¿De quién va a ser la mujer si se casó con todos? En la resurrección, que no creen en la resurrección. Jesús contestó, verso 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, son saduceos, son personas que están en un puesto de autoridad, seguramente muy educados, no son como Pedro, como Juan, que son pescadores, que son del pueblo sin estudios académicos. Estos son personas estudiadas, son personas de recursos, son personas con capacidades económicas, pero lo que les dice es, fallas porque, número uno, ignoras las Escrituras. ¿Cómo? Están citando tal cual la ley. ¿Cómo es que las ignoran? Claro, tú puedes conocer la ley y desconocer las Escrituras. Es como que tú puedes conocer a Dios y al mismo tiempo desconocer a Dios. Conoces todo de Él. El mejor ejemplo que se me puede ocurrir es, por ejemplo, los fans de alguien, ¿no? Te puedes saber todas sus letras, las letras de sus canciones, su biografía, dónde nació, cuál es su helado favorito, su color favorito. Dicen que duerme en una cámara de oxígeno. ¿Te acuerdas de Michael Jackson y toda la cosa? Bueno, puedes tener todo memorizado, pero a él no lo conoces. Y hay gente que puede hacer eso. Conoce las Escrituras, pero nunca ha conocido al Señor, lo cual es igual a ignorar las Escrituras. Ellos están leyendo el texto del matrimonio levirato y no entienden que lo que Dios está poniendo es una protección para una mujer que de otra manera hubiera quedado desamparada. No pueden ver la gracia de Dios. Lo que ven es algo como, ¡ja! De aquí me agarro para esto y el otro y el otro y el otro. Entonces, número uno, ignoran las Escrituras. Número dos, ignoran el poder de Dios. Ellos están pensando que lo que se ve aquí es todo lo que hay. Y que la vida eterna es esto, pero largo. Esto, pero para siempre. Y no están considerando que la resurrección es una nueva vida. Todo lo que tú ve y yo vemos en este tiempo se va a desgastar, se va a destruir. Todo esto que se ve va a ser consumido. La nueva creación es algo de lo que Dios ni siquiera nos puede hablar mucho porque no tenemos cómo entenderlo. Piensa en un bebé. Un bebé está en el vientre de su madre y no hay mejor vida que esa. La comida llega inmediatamente, la temperatura es la ideal. Escuchas el sonido del corazón de la mamá constantemente. La voz de la mamá, que es maravillosa, la escuchas constantemente. Ahora, si tú le dices, vas a nacer, el nacimiento es a un mundo que ni siquiera puede imaginar. Un bebé, ¿cómo puede imaginar el sabor del chocolate? No tiene la capacidad, ni siquiera, no sabe a qué huele algo que es delicioso. No tiene la capacidad. Entonces, para un bebé, decirle chocolate, aroma de flores, los atardeceres, nunca ha visto, no tiene ni siquiera cómo imaginar lo que son los colores. Para nosotros, la nueva creación es eso. ¿Cómo te lo vas a imaginar? No sé, no hay manera, porque es otro mundo. Pero ellos piensan que es lo mismo, solo que más grande. Entonces Jesús lo que les dice es, verso 30, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no habrá matrimonios? No. Hay un matrimonio, nosotros con Cristo. Entonces cuando te pregunten, ¿en la nueva vida habrá matrimonios? Sí, claro. Seremos esposa de Cristo, será el mejor matrimonio que ha existido. Probablemente tu matrimonio es muy bueno. Bueno, no se compara con el matrimonio que tendremos con el Señor. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que ya mi esposa no va a ser mi esposa? La respuesta es, no lo sé. Soy un bebé en el vientre que no puede entender ni siquiera las palabras chocolate, Coca-Cola, ¿no? Nada de eso es capaz mi mente ni de imaginar. Pero sí sé una cosa, nadie va a quedar decepcionado. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, oh, yo esperaba otra cosa. Yo hubiera querido mejor. Nadie. Entonces, no, dice, no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿A qué se refiere que serán como los ángeles de Dios en el cielo? ¿Quiere decir que tendremos alas? No. Acompáñame, por favor, a Lucas 20. Es el pasaje paralelo. En Lucas 20, Jesús está hablando, es básicamente la misma escena, pero registrada por Lucas. Y vamos a leer desde el versículo 34. En los versículos anteriores está justamente, ¿no? ¿De quién será la mujer? Si todos la tuvieron. Misma escena, solamente que en el 34 está la respuesta un poquito más extendida. Que registra Lucas. Jesús respondiendo les dijo, los hijos de este siglo, este tiempo, este mundo, esta creación, se casan y se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque es la forma en la que Dios permite que se mantenga la familia, la sociedad, la humanidad, ¿no? Acuérdate por qué era necesario que el hermano se case con la cuñada y tenga un hijo, para que se mantenga el linaje. El día de hoy diríamos para que no se pierda el apellido, ¿ok? Entonces, en este siglo se casan para, pues eso, para tener esta descendencia. Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la nueva vida, la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, hasta el hijos de la resurrección. ¿Okay? Entonces, cuando dice que son como los ángeles, no es que vamos a tener alas o algo así, sino que los ángeles no mueren y estando allá tampoco habrá muerte. Por tanto, no es necesario extender la generación un poco más porque nadie más va a morir. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Nos da más detalles de cómo será la nueva vida? No, realmente no. Solo está contestando a estos hombres. Vuélvete a Mateo, por favor. Capítulo 22, versículo... ahí en el versículo 31, perdón, continúa contestándoles. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ya que ustedes no creen en eso y a partir de ahí están tomando una especie de burla, respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Sabes cuándo dice esto? Cuando Dios se le aparece a Moisés antes de enviarlo a Egipto para sacar al pueblo. O sea, en el libro de Éxodo, capítulo 3. O sea, dentro de los primeros 5 libros. O sea, en la parte que ellos sí consideran palabra de Dios. Entonces Jesús en su misericordia les habla con algo que ellos ya entienden. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pregunta. Dios, o más bien, respuesta. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No dijo, porque cuando Moisés habla, hace más de 400 años que Isaac, que Jacob, que ya murieron ellos. Pero cuando Dios le habla a Moisés, más de 400 años después de la muerte de estos hombres, no les dice: yo era el Dios que tenía Abraham, yo era el Dios que tenía Isaac, yo era el Dios que tenía Jacob, no más que se murieron, pero yo sigo aquí. Lo que hace es hablar como si estuvieran vivos. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Abraham. Pero ya se murieron. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y los saduceos, ok. Si hubieran venido con un corazón honesto, probablemente hubieran dicho: ¿y entonces qué hay en la vida más allá? ¿Cómo es? ¿Y qué tengo que hacer? Pero es que no están teniendo dudas honestas. Vamos a ver la siguiente pregunta, verso 34. Entonces, los fariseos eran este grupo que tenían un celo por la ley, serían el día de hoy los intelectuales de las escrituras, ¿no? Gente que lee mucho, que cree mucho, pero el problema de los fariseos es que habían enfocado sus ojos tanto en las escrituras que se habían olvidado de mirar al Dios de las escrituras. Es como si yo te dijera: mira este espejo, tiene unos engastes de oro y una pedrería, es una cosa hermosa. Y tú ves el espejo y dices: ay, qué hermoso, estoy embelesado conmigo mismo. No, espérate, no estás mirando lo valioso, los diamantes, el oro. Estás mirando lo que se ve, lo que se refleja, y ese eres tú nomás. Y eso les pasó a ellos. No pudieron ver lo valioso de las escrituras y por eso cuando Cristo aparece no lo reconocen. Porque para ellos ya habían cambiado su enfoque. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, una especie de erudito, preguntó, y fíjate que dice, por tentarle, no por saber. Nuevamente hay un problema de actitud. Diciendo: maestro, otra vez, le dicen maestro, pero no creen capaces de que este no me va a enseñar nada. Maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos conocían los mandamientos. Algunos han contado que son más de 613 mandamientos que hay en las Escrituras. Algunos son mandamientos positivos. Los fariseos tenían sus códigos, mandamientos positivos, o sea, haz, mandamientos negativos, o sea, no hagas. Había mandamientos de esto, del otro, y tenían todo un sistema de qué hacer y qué no hacer. Entonces, como eso es lo que ellos saben, le preguntan a Jesús, a ver Jesús, entre 600 y cacho que hay, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Si yo fuera Cristo, decía, un rayo te va a partir en la cabeza. Listo. Ya. Pero Jesús en su misericordia contesta. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ellos no están amando al Señor. Conocen la ley, conocen el mandamiento, pero no lo están obedeciendo. Aman lo que ellos sienten en decir que aman al Señor. Yo cumplo el Shabbat, yo cumplo la ley. Sería como el día de hoy, tú dijeras, yo leo mi Biblia, yo voy los domingos, voy los miércoles, tengo discipulado, hago todo lo que tengo que hacer. ¿Ok? ¿Será eso el cumplimiento de lo que Dios pide? No, porque nos lo explica un poco más adelante. Verso 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no solo en este texto, sino en muchos textos en toda la Biblia, se nos avisa que el amor que tengo por Dios no es visible, sino se manifiesta en el amor a mi prójimo. De hecho, Jesús... cuando narra esto en Lucas, lo pega a la parábola del hijo pródigo, pero no es el hijo pródigo, del buen samaritano. Porque el fariseo le dice, pero para saber quién es mi prójimo al que tengo que amar, ni quién podrá ser mi prójimo. Y Jesús lo que hace es les cuenta, mira, había un hombre samaritano, es decir, enemigo de los judíos, que vio a un judío tirado en el piso y él lo levantó y lo cuidó. Aunque ya había pasado por ahí un sacerdote, un levita, muchos que deberían haberlo ayudado. No, el samaritano lo ayudó. ¿Por qué? Porque es su prójimo. ¿Sabéis quién es tu prójimo? El que está próximo, el que está a tu lado. No importa si es samaritano o judío, no importa... Permítame decirlo aquí, si tú le vas a un partido político verde y este le va al azul, o verde, o morado, o cualquier color, no importa eso. Tu prójimo es simplemente aquel a quien puedes extender tu mano y ayudarle. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Estas dos cosas no se pueden dividir. De hecho, Juan, en su carta dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu prójimo a quien sí ves? No es posible disociar esto. Y ellos, los fariseos, están tratando de entrampar a Jesús en vez de aprender de Jesús. Esta es una gran lección, pero ni siquiera pueden oírla porque su deseo es ver cómo se libran de este estorbo. Jesús era un estorbo. Los fariseos eran muy rigurosos en cuanto a la ley. Y Jesús sanaba en sábado. Y ellos decían, eso está prohibido. Y Jesús tenía discípulos que comían sin lavarse las manos, que no es una cuestión de higiene, sino había un ritual que hacían para comer. Y entonces los fariseos están como, ay, es que es incómodo, me estorba en mi religión. Los saduceos, Jesús habla de que va a resucitar, me estorba en mi religión. Pero nadie aprende de él. Entonces Jesús lo que les dice es, este es el primero y grande mandamiento, verso 39. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todos los otros mandamientos se cumplen en esto. O, por decirlo de alguna manera, si tú cumples estas dos cosas, has cumplido todo lo demás. No matarás. Bueno, si amas a tu prójimo, difícilmente lo vas a matar. ¿No es verdad? No cometerás adulterio. Bueno, si amas a tu prójimo, difícilmente vas a cometer adulterio. si no mentirás, no dirás falso testimonio. Bueno, si amas a tu prójimo, no vas a mentir, no vas a dar falso testimonio. ¿Te das cuenta? Podrías tratar de enfocarte en hacer toda la ley o en cumplir estas dos cosas. Es un buen resumen. Ama a tu prójimo y ama a Dios. ¿Sabes cuál es el problema? No podemos ni con estas dos. Siempre intento amar a mi prójimo, pero hace todo lo posible porque sea más difícil. Cada vez más difícil y más difícil y más difícil. Claro, es tan difícil que Cristo tiene que venir a pagar por mis pecados para darme libertad, y estando Él en mí, Él puede hacer esa obra. Pero estos fariseos y saduceos no lo pueden oír. ¿Te das cuenta? Cómo la libertad de poder amar a mi prójimo está cerrada porque no quieren ver más allá de su propio sistema religioso. Es como alguna vez sucedió, no aquí, esta es una iglesia muy bonita, muy bien portada, en otra iglesia, llega una señorita con tatuajes, piercings, minifalda muy corta, un escote muy pronunciado, y hay gente que dice, ay, mira esta señora, ¿a qué? Ay, y así viene la iglesia, qué barbaridad, no puedo creerlo, ay, es que esta gente es la nueva generación. Oye, ¿y no te parecería que aquí es el mejor lugar donde va a aprender que hay una dignidad que Dios le ha dado? Que hay un amor que Dios le quiere entregar. Que no tiene por qué estar exhibiendo su cuerpo como si fuera un trofeo, porque Dios la ha amado tal y como es. O sea, ¿qué prefieres? ¿Que esté aquí o que esté en la calle? Pero a veces mi propia religiosidad estorba lo que Dios puede hacer. Verso 41. Jesús ha aguantado y ha bateado todas las bolas que le han tirado, ¿no? Derecha, de izquierda, curvas, ha bateado todas las preguntas capciosas que le hicieron. Ahora Jesús va a hacerles una pregunta. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? El Cristo, la palabra Cristo, literalmente es Mesías, ungido, ¿no? Y para nosotros es como más o menos entendible, incluso Jesucristo es la unión de Jesús, Cristo, Jesús el Mesías. Pero si te preguntan qué quiere decir Mesías, pues no sé, Jesús, supongo, ¿no? En la mentalidad judía era clarísimo, el Mesías, el ungido, era el rey que vendría porque Dios le prometió, 2 Samuel capítulo 7, léelo en tu casa, Dios le dice a David, bueno, déjame te cuento rápido la historia. David quiere construirle una casa a Dios, ¿no? Un templo. Y dice, voy a construirte una casa, porque David se da cuenta que tiene él una casa de roble y el arca está en una tienda de campaña. Entonces dice, no, voy a hacerle una casa a Dios. Y mediante el profeta Natán, Dios le dice a David, no. Tú no me vas a hacer una casa a mí, yo te voy a hacer una casa a ti. Pero Dios está haciendo un juego de palabras, porque la palabra casa es tal cual, el edificio, pero también es familia, linaje, como la casa de los Habsburgos o la casa de Slytherin, así, ¿no? Como que es como el linaje de alguien, ¿no? Entonces le dice, yo voy a hacerte una casa, le dice Dios. Y Dios le dice, no, yo te voy a hacer a ti una casa, un linaje. Y de tu descendencia voy a levantar a uno cuyo reino no tendrá fin. ¡Ah, caramba! ¿Cómo puede haber un rey con un reino eterno? Porque la mayoría de los hombres tienen la mala costumbre de morirse en algún momento. ¿Cómo podría haber uno que tenga un reino eterno? Es uno que derrota la muerte. David todavía no lo entiende bien, pero en 2 Samuel capítulo 7, Dios le está diciendo, Él me edificará casa a mí. Y tal vez David pensó, Salomón va a edificar el templo. Pero Dios no está hablando de templo, está hablando de linaje. Él, este rey ungido, eterno, que no muere, va a hacerme un linaje, tú y yo. Eso lo entendían los judíos. El ungido es eso, es ese rey descendiente de David, según la promesa de Dios, que tendría un linaje especial para el Señor. Ok, entonces, dicho todo esto, cuando les dice, ¿qué pensáis del Cristo? Del Mesías, del 2 Samuel 7. ¿De quién es hijo? Ustedes ya lo podrían contestar porque lo acabamos de decir. Y ellos dijeron, de David. Perfecto. Entonces Jesús les pregunta, yo supongo, no sé, supongo que hizo una sonrisa. Porque, o sea, los llevó hasta la esquina. ¿De quién es el hijo? David. Cayeron. Pues entonces, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Y aquí cita el Salmo 110, que es un Salmo de David. Dijo el Señor, en el texto hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra Señor, la primera, dijo el Señor, es el tetragramatón, YHWH. Podríamos traducirlo en nuestra Reina Valera 60 como Jehová, el Dios, el nombre del Dios eterno. Dijo Jehová, Yahvé, YHWH, a mí Adonai. En hebreo, el segundo Señor es Adonai, que es Señor, pero no como el Señor de las paletas, sino Señor como un título. Como en inglés sería Lord. Es un título nobiliario, es como alguien de un rango, no como Mister, ¿no? Sino como Lord. Entonces dijo el Dios Todopoderoso a mi Adonai, a mi Señor. David está reconociendo que Él es el Rey. Pero encima de él hay uno más. Dijo el Señor a mi Señor, el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y este salmo era claramente mesiánico. Entonces la pregunta es, ¿cómo David le llama Señor si es su hijo? No sé si aquí sería, pero yo soy de Bolivia y en mi pueblo hace algunas generaciones los hijos le hablaban de usted al papá, ¿no? El día de hoy tenemos suerte si no nos agarran a cachetadas, pero digamos que en aquella época los hijos le hablaban de usted al papá. Y el papá podía hablarle de chamaco, ¿no? Porque pues es papá. Y un poco era en esa época lo mismo. ¿Cómo David le va a decir Señor, Lord, a su hijo? No tiene sentido. Pero está diciendo David, el Señor Dios le dijo a mi Señor, el Mesías. ¿Cómo puede ser Señor si es su hijo? La respuesta lógica sería, ok, entonces el Mesías es hijo de David, pero es antes que David. ¿Cómo es Cristo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Pero hay un punto en el que Cristo toma un cuerpo humano para venir en la carne como descendiente de David, dice Romanos capítulo 1. Entonces la pregunta implicaría que el Mesías, que es Él, es Señor y Dios mismo más que David. Por tanto deberían escucharlo. Y lo que está diciendo es, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde allí preguntarle más. ¿Por qué? Porque habría que reconocer que Jesús es el Señor. Y si es el Señor, es más que un maestro. Y entonces, si Él dice que hay resurrección, habría que aceptar. Esta vida no lo es todo. Y si esta vida no lo es todo, quiere decir que vamos a entregar cuentas de todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Porque ese es el punto. Si en esta vida es todo lo que hay, la única ciencia es sobrevivir y cada uno lo hace como puede. ¿No? Maradona con los pies. ¿Algún otro con el sudor de la gente? Pero es lo único que se trata. Ahora, si hay resurrección, quiere decir que vamos a dar cuentas de nuestra vida, porque hay un creador, hay alguien que va a decir, ¿dónde estabas? Entonces implicaría renunciar a todo lo que yo estoy creyendo, y eso no están dispuestos a hacerlo. Los fariseos tendrían que admitir que no es posible amar a Dios y enorgullecerse sino tendrías que amar a Dios y amar a tu prójimo. Y no están dispuestos a hacerlo. Entonces, las preguntas no son un problema. El problema es la actitud con la que preguntamos. Y cuando te preguntamos, el Señor está dispuesto a contestarnos. La cosa es si tú estás dispuesto a escuchar. Porque día a día tú y yo tenemos muchas dudas. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si va a haber contingencia o no. No sabemos si va a llover o no. No sabemos si va a temblar o no. No sabemos si voy a tener trabajo. Hay muchas cosas que no sabemos. Y Dios quiere contestar. ¿Pero estás dispuesto a escuchar? Hay una sabiduría enorme que Dios tiene. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Nunca te va a decir, otra vez, a cada rato vienes a pedir sabiduría. ¿Hasta cuándo? Ya deberías aprender. Jamás. Dios no te va a decir eso. Él da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, dispuesto a escuchar, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de una parte a otra. El que hace así, dice, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre inconstante, así, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Entonces, yo sé, tenemos muchas dudas, gloria a Dios. Gloria a Dios que tenemos quien nos las resuelva. Vamos a Él, con humillación, en humildad, dispuestos a escuchar. Muchas veces Dios te va a decir, tienes razón, estás pensando bien. Otras veces te va a decir, estás equivocado. Muchas veces te va a decir, ni siquiera habías considerado esta opinión. Pero siempre tiene palabra. Así que, dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia. No dice al trono de los devocionales cumplidos desde hace 10 años. Porque tal vez no los has cumplido. Al trono de las horas de oración, porque tal vez no tienes horas de oración, sino es el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. No lo rechaces, Él no te está rechazando. Vamos a orar. Señor, hoy recordamos qué tan frágiles somos y cuánta arrogancia puede haber en nosotros que creemos saber. Perdónanos, Señor. Y permítenos a partir del día de hoy venir en humildad delante de Ti. Queremos escucharte, no enseñarte. ¿Cómo podríamos enseñarte? ¿Cómo la vasija de barro podría decirle y enseñarle algo al alfarero? Aquí estamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, de nuestro corazón necio, y ayúdanos a recibir de Ti lo que Tú tengas para nosotros. Sabemos que Tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Sabemos que Tú eres bondadoso para con nosotros. Que Tu Espíritu Santo nos dirija hacia Ti, que Tú hagas Tu obra en nosotros, y que en esta gran bendición de tenerte como nuestro Señor, podamos glorificar Tu nombre. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén.